por Radio Kermés. Este próximo viernes se presenta en la ciudad de Santa Rosa una obra de teatro que se llama Un Instante de Dios. Esto va a ser en el Teatro Español a las 21:30 horas con la participación de Arturo Bonin, con quien tenemos comunicación telefónica en esta mañana y la verdad que es un placer poder saludarlo y conversar unos minutos con él. Arturo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Sebastián González lo saluda. Buen día, Sebastián. Bien, perdóname, te corrijo sí. una palabra. Es un instante sin Dios. Ah, bien, mira, y lo estaba leyendo y lo leí mal. Bueno, un instante no, sin Dios. Nos traiciona la lectura a veces. A veces sí, Arturo. ¿Qué nos puede contar de esta obra? Bueno, esta obra es, en algún momento fue definida como un thriller sin policías. Es una investigación que se lleva a cabo y se parte de un lugar muy, muy usual. Un feligrés va a hacer una donación a una parroquia en la frontera, un señor muy acaudalado, muy adinerado, joven, y le pide al párroco, que está, le informa al párroco que esta donación tiene una condición, y esta condición es una confesión, a la que el párroco no se puede negar, además se lo explicita, diciendo, desde ya no me puedo negar, eso forma parte de mi sacerdocio, así que lo escucho. Y el feligrés le dice, no, una confesión suya. O sea, da vuelta el mazo, digamos. Uh-huh. Y ahí empieza le pide una confesión al cura. Exactamente. Uh-huh. Y ahí empieza una historia donde nos va llevando por los diversos caminos que atravesó nuestro país en los últimos años. Se remonta a los años 70 prácticamente, y de ahí arranca la cosa. Un poquito esto es el punto de partida. Su personaje es el cura. Mi personaje es el cura, que es un sacerdote mayor, un señor ya adulto, ya llegado a los 70 años, y nos sorprende todo el derrotero que van atravesando estos dos personajes en la búsqueda de una respuesta por parte de este sacerdote, y a la vez la intriga que le despierta a este sacerdote, la presencia de este joven que viene a investigarlo de alguna manera, y él comienza a investigarlo a él también. Ajá. O sea, es un duelo verbal que se plantea entre ambos. A mí me entusiasmó muchísimo la obra, porque nos cuenta en tiempo real lo que sería una entrevista de esta naturaleza, cosa que me entusiasmó el año pasado, y yo no podía hacerlo, estaba comprometido con otra cosa, y Dalmaroni me dijo, bueno, no importa, yo te espero, vamos armando un elenco despacito, con tiempo, y la verdad que fue muy satisfactorio el trabajo, y desde febrero de este año que la mantuvimos en cartel acá en el Teatro Nun, en el barrio de Villa Crespo, y bueno, y ahora empezamos a movernos, a salir un poco de gira utilizando esta suerte de intento de acercarnos a otros lugares, ¿no? Por un lado, y por otro lado, comprobar que el teatro siempre nos da un momento de encontrarnos, por lo menos. Por eso la idea de emprender esta gira y de movernos un poco para tomar contacto con las provincias. Con lo importante que es encontrarnos, ¿no?, en este momento. Fundamentalmente eso, cosa a la que siempre me volqué, ordinariamente es el derrotero que yo trato de darle a todo lo que hago, fundamentalmente desde el teatro, que es un lugar más íntimo, digamos, un lugar de encuentro, y con esta idea de que somos un país federal, que sigue siendo idea todavía, pero en la práctica a veces nos cuesta mucho ponerlo en funcionamiento. Bueno, y ojalá que podamos ir avanzando un poco en ese sentido. Ojalá, sí, ese es el deseo de la mayoría, ¿no? No de todos, pero sí, no, de la mayoría. Está claro eso también. Arturo, ¿cómo fue hacer teatro en estos años? Pues fueron 4 años complicados, ¿eh? Fueron 4 años complicados, pero el teatro para nosotros siempre fue un espacio placentero por un lado y complicado por otro, porque la autogestión es lo que se pone en funcionamiento constantemente. Yo provengo de un esquema que es el teatro independiente, y el teatro independiente siempre fue autogestivo. El teatro independiente siempre fue de poner el hombro, siempre fue de pelearla en las peores condiciones a veces, donde hacer teatro implica fundamentalmente que la gente se entere lo que está haciendo uno. Ajá. Y que la gente se entere lo que está haciendo uno es un derrotero duro, porque no hay posibilidades económicas para hacerlo. Moverse dentro de un esquema que está cooptado de alguna manera por lo comercial nos lleva a hacer enormes sacrificios y búsqueda de expandir lo que hacemos. Por eso últimamente las redes sociales y demás cobraron una importancia muy, muy grande. Antes era ir a hinchar un poco a los periodistas amigos o conocidos, decirle, che, sacame una nota, una gacetilla, pagar un aviso de imposible, y ahora la tarea o el trabajo es con los community managers, por decirlo en moderno. Yo todavía no me acostumbré a todo esto, pero ese es el derrotero que tenemos que seguir ahora. Seguro. Hemos conversado bastante durante todo este tiempo, bueno, justamente esta situación, ¿no?, que se da con la cultura, que cuanto más la oprimen, más se abre espacios por los lugares menos pensados, ¿no?, muchas veces. Y quería preguntarle con respecto a esto, ¿cómo ha sido lo del teatro independiente? Me imagino que probablemente en este último tiempo haya un resurgimiento de teatro independiente y de artistas, de actores, actrices. Sí, es una reafirmación. Lo que pasa es que también nos necesitamos un poco de información para saber dónde estamos parados, ¿no? Si uno vive, yo vivo en el barrio de Almagro, y te puedo asegurar que en los últimos años han surgido cantidad enorme de espacios teatrales, que no podemos llamarlos teatro porque el concepto de lo que es un teatro es un edificio con salida a la calle, entradas con puertas, carteles, letreros luminosos, y a veces son espacios muy reducidos donde la experimentación teatral se lleva a cabo en condiciones ordinariamente aceptables porque los propios teatristas se dan esos espacios. Si bien tenemos apoyos como el Instituto Nacional de Teatro, Pro Teatro en la Ciudad de Buenos Aires, el Fondo Nacional de las Artes, que estuvieron en los últimos años muy ligados a todo esto, con sus más y sus menos, con las limitaciones presupuestarias y demás, últimamente se hace conflictivo o se hace difícil por la falta de recursos, ¿no? Y porque los recursos que hace 5 años tenían un valor determinado, al reducirse las partidas y con el aumento de los costos de todo, se vuelve mucho más conflictivo. Pero son lugares de refugio para los teatristas, son lugares de refugio también para los espectadores, que van con una mirada un tanto más preparada a nuevas búsquedas y demás. Y ese es nuestro derrotero. Yo toda mi vida viví dentro de esos espacios, digamos. Uh-huh. Y sí, salteando a lo profesional, entre comillas, a lo rentado, por decirlo de alguna manera, pero ese es el lugar natural del actor. Uh-huh. El espacio. ¿Le gusta lo que ve hoy en día? En materia de teatro, en materia de cultura. Veo cosas muy interesantes, hechas con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero que, bueno, pero que nos llevan a esta conclusión, ¿no? El teatro, había un alemán llamado Bertolt Brecht que decía, el teatro da respuestas en épocas de crisis. Y me parece interesante esa frase. Siempre vamos a encontrar un reflejo de lo que nos acontece o de lo que nos ocurre en un espacio teatral. Siempre lo vamos a encontrar, porque está preparado para eso el teatro, está preparado para cuestionar, para tirar ideas, para optar por caminos a veces extraños, raros, pero que que al final del camino nos va dando respuestas o nos va dando opciones para pensar o repensar las cosas. Muy bien. Bueno, lo vamos a tener por acá. ¿Cuándo están llegando? ¿Mañana? No, mañana es jueves. Estamos llegando el mismo viernes. El mismo viernes estamos llegando porque vamos de otro lado, y el viernes a la noche salimos porque vamos a La Plata en una mini gira que estamos haciendo después de terminar la temporada acá. Pero muy contento por todo lo que está pasando con esta obra. Bueno, y en lo personal lo han nominado para los premios ACE 2019, ¿no? Por este personaje. Sí, sí. Sí, son pequeños logros esos. Yo no soy muy conteste con esto de premiar un trabajo y competir con un compañero. Yo no compito con nadie. Yo, por suerte, soy amigo de los actores, me llevo bien con los actores. Y esto de ponerme en una competencia es una cosa que todavía me resulta extraña, a pesar de los años que hace que estoy en esto, ¿no? pero me alegra porque esto visibiliza la obra, visibiliza al trabajo de equipo que se realiza ahí. Yo sostengo desde siempre que uno solito no se salva. Ahí tiene que contar con la complicidad del que está al lado de uno en el escenario, y en este caso con Nelson Rueda, que es un joven compañero con una capacidad interesante de trabajo, con el que nos llevamos muy bien, por suerte, y que podemos compartir esto con placer. Cuando me dice, te nominaron, me dice, digo, no, estamos los dos nominados, yo solito no hago nada acá. Este es un poco el precepto que llevo en la cabeza con respecto a lo que debe ser el teatro, ¿no? Arturo, ¿qué le gusta más, actuar o dirigir? ¿O las dos cosas? La dirección es la cosa a la que me acerqué hace muchísimos años, subyugado por lo que era el teatro, ¿no? El poder armonizar todas estas cosas, el poder establecer complicidades creativas, tratando de sacar lo mejor de cada uno, y después con el tiempo se fue quedando como relegado, y hace unos 8 años aproximadamente lo retomé, y sí, me gustan las dos cosas. Yo quiero a los actores, es más, hace 45 años que convivo con una actriz, y charlando de esto un día con Daniel Fanego me dice, che, ustedes no se pelean por el espejo. No, no nos peleamos por el espejo. Tenemos una convicción de lo que debe ser el trabajo de equipo, ¿no? Arriba de un escenario y en la búsqueda de un personaje. Uh-huh. Y las dos cosas me satisfacen, me subyugan, me gusta relacionarme con todo lo que sea estar cercano o próximo a un escenario. Muy bien. Lo veo que está muy metido en el teatro, pero quisiera preguntarle cómo ve el momento de la televisión y del cine. El momento del cine es bastante confuso. Hay mucho problema con los resultados que está dando de alguna manera el Instituto Nacional de Teatro. La cultura en general es conflictiva la situación, pero bueno, es lo que nos ha tocado en este momento. Y en cuanto a la televisión ha mermado mucho su calidad, su capacidad, la producción ni qué hablar, se redujo considerablemente, y esto habla de una suerte de desinterés por lo propio, ¿no? Por lo nuestro. Pero bueno, esperemos que vengan tiempos mejores. Yo estimo que tiene que revitalizarse todo esto y que tenemos que encontrar un espacio donde podamos contar quiénes somos. Totalmente. Si no podemos contar quiénes somos, nuestros nietos no van a saber quiénes son ellos. Claro. Resulta más rentable traer una novela de Turquía que pagarle actores argentinos. ¿Sí? Sí, bueno, pero nos resulta deficitario en cuanto a nuestra cultura y en cuanto a nuestra idiosincrasia y a nuestra soberanía. En una época, grabando una telenovela, tuve una larga discusión en el buen sentido, ¿no? Tratando de hacer entender a un productor que podíamos tomar mate en una novela, y me dijo, no, esto no se puede vender a Turquía. Claro, bueno, pero entonces ahora nosotros vemos cómo fuman narguile y que no tenemos tradición con el narguile, pero sí estamos tratando de volcar nuestra tradición en esto. Y bueno, por suerte se reformateó, como se dice ahora, se reperfiló todo eso, y uno puede ver en una telenovela gente tomando mate, que tiene que ver más con nosotros, y es una forma de estimular el turismo, la cultura, y demostrar quiénes somos, ¿no? Por supuesto. Estamos conversando con Arturo Bonín, le agradecemos muchísimos minutos. ¿Se vienen tiempos mejores, Arturo? Espero que sí. Se vienen tiempos duros, pero mejores, más inclusivos, espero. Yo tengo expectativas con respecto a eso. Y te aseguro que el agradecido soy yo, porque de otra forma la gente, el público que podría, el potencial espectador que podemos llegar a tener, no se entera de que vamos si no hacemos publicidad. La publicidad es carísima, y si no es por la complicidad que podemos establecer con ustedes en una charla, no se enterarían de qué es lo que estamos haciendo. Es un placer escucharlo, y vamos a reiterar la fecha de este viernes, Instante viernes. Sin Dios, a las 21:30 en el Teatro Español, en la calle Hilario Lagos 40, con teatro que conoce, ya vino. Sí, ya estuve ahí, y espero que siga estando en las condiciones que yo lo vi, que eran espectaculares. Es muy lindo teatro, es muy lindo teatro. Es hermoso el teatro, es hermoso. Y bueno, este es otro de los puntos, ¿no? Teatro español, nosotros en gira por ahí encontramos un teatro español, un teatro italiano, dicen. Y bueno, es nuestro, pero son las tradiciones que vamos conservando y que tenemos que seguir conservando y tenemos que seguir mostrando. Lugares realmente hermosos, recuperados en su gran mayoría por los continuadores, ¿no? Por los hijos o los nietos de aquellos pioneros que vinieron y trajeron suerte acá. Gracias, Arturo. Le mandamos un abrazo grande desde Radio Kermés y lo esperamos por Santa Rosa el viernes. Bueno, un abrazo enorme y gracias por la nota. Que tenga buen día. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Chao, chao. Arturo Bonín conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés en el 106.1. Este viernes imperdible, está buenísima la obra. Hace el papel de un cura donde, bueno, le piden confesión al cura, ¿no? ¿Cuántas cosas podrían llegar a salir de ahí?